¿Qué dice Juan Carlos? ¿Cómo anda? Feliz día de lucha, ¿eh? Efectivamente, sí, muchísimas gracias por la salutación. Y bueno, aprovecho yo también para saludar a todos los trabajadores de nuestro país en su día este, que bueno, es un día de lucha, recordando a los mártires de Chicago, aquellos 5 trabajadores anarquistas que fueron ahorcados en una ciudad de gran desarrollo industrial como era Chicago, y que bueno, luchaban por la jornada de 8 horas y por el derecho de huelga. Así que bueno, nuestro homenaje a aquellos mártires, y también a los nuestros, ¿no? Porque nosotros tenemos nuestros 30.000 mártires también. Claro. Así que bueno, todo eso es lo que nos compromete a seguir adelante. Bueno, te invito, si estás prendido al programa, te invito en un ratito, vamos a charlar con alguien que conoces, con Juan Francisco Martínez Peri, vamos a hablar un poquito del primero de mayo, y también es el Día de la Constitución, y me parece que viene bien el recuerdo, porque está vinculado. Bueno, Juan Carlos, vas a transpirar hoy, ¿eh? Bueno, cómo no. Por ahí viene bien, está fresco. Hablemos un poquito de lo de ayer, che. Hablemos de los cacerolazos, del manejo de la situación por parte del gobierno. Dame una mirada general y yo después quiero hacerte algunas preguntas que me han dando vuelta por la cabeza. Cuando ayer escuchaste esos cacerolazos muy fuertes en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, yo tengo registros fieles en los que confío que en varios puntos del país se dio también de la misma manera. ¿Cuál fue tu reacción, tu cabeza política, cómo funciona para mirar estos acontecimientos? Bueno, yo los considero lógicos. Me molestan porque creo que estamos en una situación realmente gravísima, obvia, desde todo punto de vista, desde la vida hasta la economía. Y entonces reacciones de la derecha como esta no pueden dejar de irritarme, de molestarme. Pero desde el punto de vista de la comprensión política, siempre creí que la derecha no se corre del poder graciosamente, sino que siempre disputa palmo a palmo. Acá hay un gobierno democrático que derrotó a un proyecto de derecha que hizo todo en contra de las grandes mayorías nacionales, endeudó el país, etcétera, etcétera. Y están todavía en situación de derrota. Ahora, es tan fuerte el poder real que tienen, que incluso hay que decir que lo incrementaron durante los años de macrismo, lo incrementaron en materia de poder sobre los medios de comunicación, de concentración de empresarias, de capacidad de manipular los precios de los productos, porque está también cada vez todo más concentrado. En fin, por lo tanto, ante el avance de un gobierno popular con medida de distribución, con un incremento fuerte del rol del Estado, con un presidente que crece en su legitimidad en relación al mercado, inevitablemente tienen que hacer este tipo de cosas. Yo estoy planteando que hay una cosa axiomática: a más poder del Estado, menos poder real; a menos poder del Estado democrático, más poder real. Por lo tanto, ellos sienten que con estas medidas se invade su poder real, ¿no es cierto? Entonces reaccionan. A ver, parte un cachito atrás. Te interrumpo ahí para tener bien en claro lo que estás diciendo. Vos decís que a partir de todo el tema cárceles, nosotros venimos trabajando mucho a lo largo de la semana. Voy a confiar en que nuestra audiencia tiene un punto de partida sobre este tema que compartimos y o por lo menos que saben desde dónde lo abordamos. Muy bien. Vos decís que a partir de este tema y con el miedo por delante de que suelten violadores, asesinos, etcétera, etcétera, este sector que perdió mucho terreno a partir de la derrota electoral, pero la experiencia de gobierno anterior, intenta pegarle al actual gobierno en toda la línea, no solamente en esa política en particular. No, en esa política yo casi diría que es una cuestión menor, más es que no la quiero subestimar, porque estoy preocupado por el tema de los presos, por su vida, porque son seres humanos, y porque todo el mundo dice que si ahí crece fuertemente el foco de infección, va a ser grave para el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, no lo subestimo, pero creo que ellos se montan con un criterio oportunista para soliviantar a una parte de la sociedad. ¿Y por qué tienen cierto plafón? Bueno, porque primero que tienen un plafón a todo lo que hagan en una parte de la sociedad, porque comparten, tienen un reflejo a favor de los planteos de la derecha macrista. Entonces es un reflejo ideológico que deviene de su sentido común político. Y segundo, porque cabalgan sobre un tema clásico de la sociología del ser humano, que es el miedo. Vos fijate que cuando hace 15 días intentaron el cacerolazo por la dieta de los legisladores, tuvieron un eco infinitamente menor y se disipó inmediatamente. Entonces tenemos que reconocer que acá encontraron un motivo que germinó más, que es que está ligado al miedo, ¿no es cierto? Eso es lo que yo creo, pero en realidad... Yo podría sumar ahí también el tema del paro agropecuario en su momento, ¿no? Que fue una suerte de ariete también, sí, para intentar más... efectivamente, y le fue mal, y le fue mal, porque algo lograron, pero muy poquito, y por eso lo dejaron, lo abandonaron. Pero está bien el ejemplo, porque va mostrando la búsqueda de la derecha, la búsqueda de hostigar al gobierno y fundamentalmente de recuperar un poco la agenda periodística y la iniciativa política que la tiene totalmente el gobierno. ¿A partir de qué la tiene? De una fuerte acción ante la pandemia que la sociedad valora como un rumbo correcto y de que efectivamente está dentro de todo haciendo una política de distribución de lo poco que tiene, de distribución de lo poco que tiene el gobierno hacia las grandes mayorías nacionales. Bueno, Así que de eso se trata en el fondo. Te quiero hacer dos preguntas de las incómodas. Bien. ¿Alberto Fernández no estará en un momento en el cual toda la teoría del amplio consenso y la amplia unidad, no sé si se empieza a resquebrajar, porque en la intención seguramente lo mantiene, pero no tiene que empezar a abordar estos asuntos ya con la cruda realidad de que no va a lograr efectivamente esos consensos? Porque también yo veo algunos integrantes del propio gobierno que acá, no digo que corrieron los pies del plato, pero que me parece son susceptibles también a marcar una diferencia, ¿no? Mirá, la visión de tener el máximo consenso, el máximo no es todo. Entonces, esa visión yo creo que siempre va a estar vigente. Ahora, en un frente, ya lo dijimos oportunamente, tan amplio como el nuestro, que logró el triunfo electoral, político-electoral, eso no quiere decir que en el recorrido de ese frente amplio no pueda haber algún agrietamiento, no pueda haber diferencia. No hay duda que Massa acá se desmarcó. No hay duda, lo cual no quiere decir que no siga dentro del proyecto, ni de ninguna manera. Pero bueno, marcó un matiz con la política general del gobierno. Puede haber otros. Ahora, lo que quizá vos me planteás más de fondo, ¿ha llegado el momento de que el frente sea más amplio o no más amplio? Creo que no es el dilema. Siempre el dilema es si la profundidad de las medidas políticas y económicas y culturales que se toman. Eso siempre puede ser un Lo que yo digo es esto: Alberto Fernández viene con una legitimidad muy amplia ya desde el triunfo electoral, de las primeras medidas que fue tomando y después en el marco en el modo en que condujo la pandemia y que va conduciendo la situación. Sí. Ahora digo, cuando empiezan a entrar balas, para mí la de ayer entró y todo el tema de las cárceles entró. Sí. Mi pregunta es si el gobierno retrocede para conservar el consenso o avanza en su convicción. Claro. Esta es la disyuntiva para mí. Sí, está bien. Solo que hay que ver en qué se puede traducir en esta realidad concreta ese dilema que vos planteás, ¿no es cierto? ¿Qué sería retroceder y qué sería avanzar en su convicción? Habría que ver, por ejemplo, si el proyecto de... Si el proyecto se sostiene con firmeza, se lleva hasta las últimas consecuencias y se vota o no. Nos referimos al proyecto del impuesto a la grande fortuna. Sí, perdón, porque parece... Te leí, pero como no lo mencionaste... Sí, no, vos me leíste seguro, pero bueno, yo lo omití. Sí. Tenés razón, el proyecto a la grande fortuna. Ese es un proyecto que les molesta muchísimo. El Foro de Convergencia Empresarial hizo una referencia muy especial, y ese es, yo diría, el líder político empresario de la oposición, porque ahí está lo más concentrado, ¿no es cierto? Sí. Es un ejemplo, dijo, sumamente negativo. Y todo el periodismo de derecha y todos los medios de derecha lo critican. Esa es una gran iniciativa política. Pero, bueno, habría que ver a qué otras cosas podrían efectivamente referirse, avanzar o retroceder. Lo que es pasa, Juan Carlos, que el gobierno... estamos sobre las noticias, bueno. No, pero esperá, lo que pasa es que en la misma lógica de lo que planteamos con el tema cárceles, no importa si es grueso o no, donde encuentren un lugar para deslegitimar, lo van a hacer. Sí, efectivamente. Ahora, aquí hay un problema del sistema democrático, el asunto y de asumir el poder, asumir que ellos tienen un gran poder. Uh-huh. Y el principal poder son los medios de comunicación, no hay vuelta que darle, además del poder económico. Habría que ver entonces qué cosa sería avanzar o retroceder en ese punto, pero estamos en el noticiero. Sí, como decíamos el miércoles, creo que le dijimos, o el viernes pasado, se vienen días, semanas, ahora la actividad del Congreso y definiciones que se tienen que tomar, el momento también del aislamiento, se vienen momentos de encrucijadas. Tengo esa sensación y creo que va a ser interesante observar cómo el gobierno, no observar como plateísta, ¿no? Observar de manera involucrada y activa, pero observar cómo se van dando las dinámicas de la lucha política. Creo que bueno, vamos a tener intensidades, ¿no? Yo sigo, efectivamente va a ser así. Yo sigo creyendo que el gobierno tiene un consenso en la opinión pública muy grande, uh-huh, a pesar de esta situación que no hay que dejar de registrar, efectivamente. Y no voy a dejar de decir lo de la Nación de hace muy poquito. No hay espacio para una regresión chavista. Eso marca hasta dónde está dispuesto el poder tradicional, que es la Nación, uh-huh, y cómo caracteriza la situación. Juan Carlos, abrazo grande, ¿eh? Hasta el miércoles. Chau.